vivo. En Radio 3. ¿Qué tal? Muy buenas noches, pasan 2 minutos de la medianoche, 11 y 2 en la Comunidad Canaria. Aquí seguimos, pasión por la radio, pasión por el directo, pasión por Radio 3. En estos momentos y en ese punto del dial donde te encuentras, está comenzando una nueva edición de En Vivo en Radio 3. En esta ocasión, con los saludos muy cordiales de Juan Luis Sánchez Picu, en los controles de esta nave sonora, te habla encantado Tato Puerto una vez más en el micro de Radio 3 y tercera entrega del proyecto cultural Doméstico en las Ondas. Con el tema de la naturaleza como motivo de reflexión, los domésticos se han traído hoy a dos invitados de prestigio, como siempre es habitual en ellos, dos artistas sevillanos, Federico Guzmán, Gonzalo Puig. Enseguida os van a saludar a todos. Y por parte de domésticos, yo los saludo ya, están a mi derecha, Julieta Esperanza. Buenas noches, Julieta. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. No te pongas nerviosa, tranquila. Y se encuentra también, a ver si lo digo bien, Teo Diamantopoulos. Los oyentes estaréis pensando que Teo es un nombre de hombre, pero no, es un nombre de mujer. Bienvenida, Teo, de nuevo. Hola, Tato, ¿qué tal? En las músicas va a estar Juan Manuel Artero, compositor de música clásica contemporánea, no sé si lo he dicho bien, clásico y contemporáneo al mismo tiempo. Juan Manuel, bienvenido. Gracias, buenas noches. Y Doméstico en las Ondas arranca ya en esta primera parte de En Vivo en Radio 3. Doméstico en las Ondas. Doméstico en las Ondas, la naturaleza, tema de reflexión y dos invitados, chicas, de prestigio que nos habéis traído. Presentádnoslo y decidnos quiénes son. Sí, esta noche tenemos con nosotros dos artistas sevillanos reconocidos internacionalmente. Federico Guzmán utiliza como base de su trabajo las relaciones entre naturaleza, cultura, historia e ideología. Para, vamos a decirle buenas noches a Federico. Buenas noches, exacto, perdona. Buenas noches y bienvenido antes de que suelten todo tu currículum. No, y nos tiramos breve. Aquí. ¿Quién es nuestro otro invitado esta noche? Gonzalo Puig, en sus imágenes fotográficas se han basado siempre en una reflexión sobre el proceso que lleva al conocimiento. Pues para ahí también, Gonzalo. Y Gonzalo, buenas noches y bienvenido a Radio 3. Buenas noches. Adelante, cuando queráis. Pues yo quería hacer un poquito más de introducción e introducir también a nuestro invitado musical, a Juan Manuel Artero, músico de formación autodidacta, posteriormente estudia composición con Salvatore Sciarrino y música electroacústica en Milán y en Roma. Hola, Artero. Hola. En sus obras han sido estrenadas en diversas ciudades y festivales españoles, así como en Hungría, Alemania, Austria, Italia y Estados Unidos. Me gustaría hablar un poquito más de los dos artistas y claro, luego una primera canción y ya las primeras preguntas. Pues adelante. Pues de Federico Guzmán me gustaría añadir que, como él mismo dice, aborda la práctica artística como una forma de explorar el terreno, entrando y saliendo del entorno como si se tratara de una excursión a un lugar exótico. En sus proyectos tiende a involucrar a mucha gente para crear una situación de aprendizaje colectivo. Y de Gonzalo me gustaría añadir que ha trabajado en espacios interiores, hasta que en 2005 comenzó a hacer fotografía en el exterior y aproximarse a una versión de la naturaleza que, según él mismo, oscila entre la ciencia ficción y el agotamiento del mundo natural, entre la utopía y la catástrofe. Doy paso a Artero con su primera música. Pues vámonos hasta Stromboli, una tarde de julio. El compositor Salvatore Sciarrino salía del baño cuando fue rodeado de una constelación de minúsculos sonidos. Los silbidos de las gaviotas, unas extrañas cigarras, el pesado sonido de algunas moscas, unas maderas que chocaban contra las barcas y un gravísimo sonido del volcán. Bueno, no penséis que se ha cortado la emisión. Juan Manuel Artero, la música que has seleccionado es así, y lo estabas explicando, sonido de volcán, moscas pesadas, es tu primera selección musical, y lo dejamos ahí de fondo, si te parece, Juan Manuel. Muy bien, es un paisaje sonoro que, como todos los paisajes, cuando escuchamos con atención, están llenos de silencio. Hecha la aclaración, sobre todo para los oyentes, que estén así un poco amodorrados después de cenar, que no se nos vayan, que no se ha cortado la emisión de Radio 3. La naturaleza es el protagonista, el motivo principal de esta tercera entrega de Doméstico en las Ondas. Y adelante, chicas. Pues es un tema que creemos que es actual tanto socialmente como en el arte, y pues por eso, bueno, hemos invitado a dos artistas que trabajan con ella de manera diferente. Pero la primera pregunta nos gustaría saber, como ninguno de los dos habéis empezado vuestra carrera mirando a la naturaleza, queríamos saber qué os ha llevado a ella. Gonzalo, si te parece. Bueno, en mi caso, desde luego, es una cosa que llegó con el tiempo, que viniendo de Andalucía y trasladándome a otro lugar en Castilla, con los años fui notando como esa presencia de, que significa la naturaleza, algo que te va aprendiendo y que vas como descubriendo. Andalucía es muy agrícola, los trayectos que realizas entre ciudades, Sevilla-Córdoba, Sevilla-Málaga, en general es un campo completamente artificial, ¿no?, como la mayoría, pero un campo muy agrícola, muy plano, la cuenca del Guadalquivir. cuando visité otros sitios, fui como descubriendo que la naturaleza era un concepto muy diferente de lo que yo había vivido, de lo que había vivido anteriormente. Y empezó a impresionarme y quizás sin darme cuenta, de una manera inconsciente, empezó a meterse en mi trabajo, aunque yo siempre he reconocido que aunque he trabajado en interiores, con la idea del conocimiento, con la idea del laboratorio, la investigación, la idea de descubrir el mundo de la manera que fuera, pues me he considerado como alguien que trabajaba a partir de la idea del mundo. El mundo que estaba fuera de esas habitaciones, pero que era el mundo el motivo principal de mi trabajo, aunque estuviera escondido detrás de una serie de símbolos o metáforas, como podían ser una clase inventada, un laboratorio inventado, un jardín inventado, un invernadero inventado. Pero ¿te consideras que es un paso natural, ¿no? Del que sí, te ha salido. Yo pienso que es un paso natural porque hace años, cuando una vez tuve la decisión de definirme con una sola palabra ante la pregunta de qué es lo que tú haces o quién eres tú, yo dije de una manera intuitiva: soy un paisajista. Y nunca había salido de una habitación en cuanto al trabajo, ¿no? Muy bien. Federico, ¿tienes contarnos a mí, algo? Siempre me ha atraído la naturaleza de una manera un poco intuitiva. Y bueno, no soy una persona de campo ni nada, soy de ciudad, de Sevilla. Y por eso me interesa bastante la idea como de la relación entre lo urbano, lo natural, un poco entre la cultura y la naturaleza, ¿no? Todo esta, digamos, naturaleza de alguna manera artificial que nosotros construimos y que es nuestro mundo, ¿no? Y este interés por la naturaleza estaba ahí desde hace tiempo, desde que empecé, pero fue un poco a partir de un viaje que hice a Colombia en el 87. Me quedé allí viviendo casi 3 años. Que bueno, en América, tú sabes, ¿no? Parece como que la naturaleza no ha acabado de hacer su tarea, ¿no? Y es menos artificial, ¿no? A lo mejor de la que vivimos aquí. Bueno, también es artificial porque ahora mismo, digamos que la naturaleza no existe sin la, digamos, o por lo menos nuestro concepto no existe sin nuestra intervención. Sin la intervención y la visión cultural que tenemos, ¿no? Pero bueno, la verdad que me impactó un poco la vegetación, la escala de todo, de las montañas, de, digamos, la diversidad a todos los niveles, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empecé un poco a trabajar con el tema de las plantas, de... Entonces llevas desde el 87, ¿no? Trabajando más centrado como... 97, perdona. Sí. A mí me resulta muy curioso, si me permitís, Gonzalo, y dices que tu primer contacto con ese Valle del Guadalquivir, con una naturaleza quizá artificial por la mano del hombre, y luego te trasladas, estabas comentando, pero no nos has explicado del todo, a Castilla. ¿Qué parte de Castilla? Bueno, por motivos de trabajo me traslado el año 86 como profesor en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Empiezo a deambular, empiezo a conocer, perdón, otro paisaje. Empiezo a notar que la naturaleza es algo mucho más potente que lo que yo conocía de ese campo roturado, de ese campo agrícola, de esa vega fértil pero ya tan domesticada, y empiezo a sentir lo que significa estar en contacto con eso y a descubrir, pues, lo que supone nuestra herencia, el origen de nuestra existencia, ¿no? Pero como de una manera intensa y potente. Puesto que también en otro sentido hay personas que odian ir a la playa o al campo porque se llenan de harina o porque hay hormigas de arena, perdón, y no se parece como si hubieran nacido, que su madre los hubiera parido en una discoteca o en un... A lo mejor sí. O en un cajero automático, pero la idea del globo terráqueo es algo inevitable y de ahí procedemos, ¿no? Normalmente a la gente que vive en Castilla le impresiona, le sobrecoge Castilla. En tu caso, viniendo además de una tierra tan fértil, tan luminosa como Andalucía, es curioso ese cambio, ¿no? Me ha llamado la atención. Sí, Castilla es mucho más árida y más sobria en todos los sentidos, cultural y personalmente. Pero es algo que también te atrapa, como todas las cosas, ¿no? Esa aridez, esa sequedad, ese frío, ese calor, esa intensidad paisajística, esas planicies inmensas, ¿no? Donde se cultivan los viñedos, esa luz. Bueno, forma parte del mundo y es interesante. Seguimos. Seguimos. Sí, a mí me gustaría preguntarle a Federico qué es lo que realmente le atrae a él de la naturaleza. O sea, su belleza, su deterioro, sus propiedades, sus diversos significados. ¿Cómo la percibes tú? Pues, a ver, yo creo que nosotros somos nosotros mismos la naturaleza, ¿no? Y mi visión es un poco, a ver, como más bien celebratoria o... no diría optimista, pero digamos... difiere un poco de toda esta visión como catastrofista de la naturaleza. Uh-huh. Y de parece como de que se va a acabar el mundo por la polución, que solo nos quedan 10 años, que hay que cambiar. Digamos, prefiero explorar sus propiedades, digamos, la naturaleza como alimento, como droga, como algo que nos alimente de lo que estamos hechos, ¿no? Y en ese sentido, pues me he centrado bastante en el trabajo con el tema de las plantas, ¿no? Uh-huh. Desde la comida, las drogas, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto que es el tomaco, que es el injerto de tomate y tabaco, que, bueno, es una idea que me copié de los Simpsons, donde en un episodio Homer Simpson se hace agricultor y, bueno, echa un material radiactivo en la tierra y salen estas plantas mutantes que son, uh-huh, los tomacos, ¿no? Resulta que casualmente, pues bueno, esta... ¿Qué es el tomaco? El tomaco es tomate y tabaco. O sea, es un injerto de las dos plantas que casualmente, bueno, son de la misma familia, son solanáceas y pueden prosperar unidas, ¿no? Entonces, bueno, me enteré por internet que alguien las había injertado y digo, bueno, esto es fantástico, esto me lo copio, ¿no? Esto lo hago yo. Y entonces con unos amigos que tienen un campo allí en Dos Hermanas, pues hicimos los injertos, los estuve cultivando. ¿En Dos Hermanas, que es en Dos Colosia? Hermanas, en Sevilla. En Sevilla. ¿Y los cultivasteis? Sí, exacto, lo cultivamos, ¿no? Entonces, ¿y dio fruto? Sí, dio fruto, ¿y dio tomates? ¿Tomates que se fuman, no? No. Digamos que las dos plantas están pegadas, nacen juntas, una planta enorme de tabaco y una tomatera, pero no se mezclan sus características, ¿no? No son híbridas. Y bueno, yo me lo planteo un poco como si fueran esculturas vivientes y también jugando con... digamos, su lectura simbólica, ¿no? Aviso a los oyentes que luego vamos a proponerles un juego, una especie de reto de la imaginación, que para eso también está la radio, porque nuestros invitados esta noche van a hacer el esfuerzo de explicar cómo son sus obras. Claro, explicar cómo es una obra gráfica, una fotografía, explicar cómo es una acción artística, por la radio es un poco complicado, pero nosotros esta noche lo vamos a intentar. Y antes, si os parece, vamos a ir con un poquito de música de Juan Manuel Artero. ¿Qué nos cuentas? Bosques de pinos a la derecha, praderas a la izquierda. En lo alto, la totovía, que mantiene un diálogo con un ruiseñor. Es de noche, medianoche. Es una obra de Olivier Messiaen, de su catálogo de pájaros, La Louette Lulu. Tercera entrega de Doméstico en las Ondas, la naturaleza, con invitados muy especiales esta noche. Federico Guzmán y Gonzalo Puig. En las músicas está Juan Manuel Artero. Y por parte de los domésticos, Doméstico en las Ondas, Julieta Esperanza y Teo Diamantopoulos. Adelante. La naturaleza. Hablamos de la naturaleza y seguimos con Federico Guzmán, que quería decir algo más, que utiliza indistintamente la pintura, la escultura, la performance, el vídeo, realiza talleres e incluso en varias ocasiones utiliza el viaje como instrumento para desarrollar sus proyectos. Pero yo creo que lo que mejor te define, Federico, son los títulos de tus piezas y exposiciones. Voy a decir alguna. Hemos empezado con El Tomaco, que lo vamos a retomar, El Mercado Arrollador, La Metáfora Viaja en Bus, Plantas contra la Desmemoria, Inside Out, El Jardín de Cambalache, Matitas Divinas, El Reloj Floral, Quiénes son los dueños de las plantas, Echando raíces en el aire, El Reencauche y Hierbas dulces. Por favor, Federico, me gustaría que hablaras un poquito más de la crónica del Tomaco, de tu proyecto en lo que estás metido ahora mismo. Sí, estoy en eso. Pues mira, para mí, digamos, todo utilizar las plantas son un poco metáforas o símbolos, pensamientos. Por ejemplo, el tomate y el tabaco, ¿no? Son, para mí, el tomate es el cuerpo y el tabaco es el espíritu, ¿no? La idea de injertar o de unir las dos plantas es un poco como buscar la unidad o superar la dualidad, ¿no? Entre, por ejemplo, alimento y droga, o cuerpo y espíritu, o masculino y femenino, o remedio y enfermedad. ¿Cómo lo realizas? Porque tienes un blog sobre este proyecto, ¿no? Sí, tengo un blog que cuenta un poco de dónde viene el proyecto, cómo lo estoy desarrollando. Y bueno, como te contaba, la idea salió de unos dibujos animados, ¿no? Y meterme a cultivarlo fue todo un poco un experimento, ¿no? Fue mi primera toma de, bueno, una toma de contacto así con el tema de la agricultura ecológica y tal. Y bueno, aparte de eso, pues voy, digamos, explorando la idea a través de dibujos, esculturas. Quiero sacar una, digamos, una conserva. Sí. Tienes piezas, ¿no?, que son pues plantas realizadas. Sí, tengo las plantas naturales y también plantas hechas artificiales en goma espuma, dibujos, vídeos que documentan el proceso, en fin, es todo como una especie de conjunto, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Gonzalo, con lo que has comentado, ¿no? Hasta hace relativamente poco hablabas de un mundo desde un espacio interior, ¿no? Desde una habitación o desde un laboratorio, donde la naturaleza en forma de planta, ¿no?, aparecía o estaba presente. Pero ahora en tu primer trabajo fotográfico en el exterior, lo inicias con un charco. ¿Por qué algo tan, en mi opinión, tan poco majestuoso como un charco? ¿Por qué el agua? Bueno, tengo que introducir un poco una idea de por qué yo utilicé la fotografía sin tener estudio de fotografía, sin haber estudiado la fotografía ortodoxa. Cuando empecé a dar clases me di cuenta que un aula era un sitio de un lugar de representación inmenso, donde surgía la representación humana con tantas variantes, con tantas posibilidades, que me hizo incluso abandonar la pintura y ponerme a estar atento a aquellas situaciones que se me presentaban. Me di cuenta que cuando yo daba mis clases, luego mi cabeza me hacía volver y representar unas clases nuevas que convertía en fotografía, unas clases de ficción, y donde la idea del aula me remitía al museo, la idea del museo me remitía al teatro, la idea del teatro me remitía a la instalación y donde se creaba como una situación coral de objetos y personas, que es lo que me ha llevado estos últimos 15 años a dedicarme a la fotografía. Como he dicho antes, siempre mi idea era hablar del mundo a través de plantas, a través de las matemáticas, de la fórmula, de los objetos, de los laboratorios y demás. Y entonces llegó un momento que por su propio peso el salir al exterior se tenía que imponer. Estuve mucho tiempo pensando en cómo podía seleccionar ese exterior inmenso, que es muy diferente del control que uno ejerce sobre las cuatro paredes de una habitación, y queriendo seleccionar una parte de la naturaleza, no sé cómo exactamente llegué a la idea de ver a un individuo, en principio pensé en una mujer mayor, luego en un hombre mayor, sentado en un charco, como una especie de abandono, como de deseo de romper con todo y de al mismo tiempo una inmersión en un fragmento de naturaleza que supone un charco urbano, ¿no? A partir de ahí empecé a trabajar en el río, en el contacto con agua, e incluso he hecho representaciones del agua en interiores, pero al mismo tiempo he vuelto al interior, vuelvo al exterior, y entonces pues... Pero el laboratorio exterior, todas las series tiene que ver con el agua, ¿no? Sí, o sea, la última serie. Yo le llamé laboratorio exterior, sí, porque por seguir la idea de esa especie de laboratorio de invención y continuarlo con el exterior. Pero aunque al principio todas las imágenes tenían que ver con el agua, ahora han ido derivando a metáforas que pueden tener con el agua. Por ejemplo, estoy trabajando ahora mismo en una foto que es como una instalación que luego fotografío, donde se ve parte de esa imagen, es un anticiclón representado en una pared, junto con otros elementos, ¿no? Pues yo creo que vamos a hacer otra interrupción musical, maestro Artero, si te parece. Una continuación. Una continuación, perdón. En esta ocasión, la naturaleza sirve como su contemplación, sirve como metáfora para la composición. Vamos a escuchar la tercera de las cinco piezas para orquesta de Arnold Schoenberg, Farben, Colores, también subtitulada Una mañana junto al lago, en el cual la visión de las distintos colores y brillos sobre la superficie de un lago sirven para componer una música en la cual los colores y los timbres son más importantes que las notas. Ya, perdona, vista la actualidad del tema, el cambio climático, movimientos ecologistas, etcétera, Os quería preguntar a los dos si creéis que los artistas preocupados por la naturaleza, como vosotros, podéis crear una conciencia en el espectador sobre este tema. Gonzalo, ¿tienes ¿qué crees? Una pregunta muy difícil. Un poco difícil. Yo recuerdo que hace 3 años entré en un supermercado al campo y vi una imagen que en cierta medida me sobrecogió. Vi un manzano que se vendía vivo, apoyado en las estanterías de la ferretería. Eso me dio un poco la idea de cómo iban las cosas. De mal. Al mismo tiempo me dio una idea y estuve trabajando unos cuantos meses sobre una especie de árbol que podrías encontrar en un supermercado, en otro lugar, y que viniera acompañado de un kit de otras hojas de otros árboles que tú pudieras injertarle para crear tu árbol preferido. Eso se refiere un poco a ese trabajo de laboratorio de fisión con el que he trabajado como idea durante algunos años, ¿no? Realmente la ciencia ficción, el futuro acelerado, en un momento se te presenta como una imagen en tu cabeza en la que parece que has recorrido 20 años. Pues la idea del manzano apoyado en la ferretería donde estaban los martillos, las tenazas y eso, pues me dejó totalmente turulato. En cuanto a la pregunta que era exactamente... Si creéis que los artistas que os preocupáis por ese tema, pues podéis crear una conciencia en el espectador con vuestra obra. Hombre, la idea del arte como propaganda nunca me ha interesado realmente, porque para mí me parece algo obvio en mi mecanismo, en mi forma de entender la inteligencia en el arte. No quiero decir que no haya artistas que politizan su trabajo y que sean extraordinarios, pero yo no lo entiendo el arte que yo pueda practicar como propaganda o difusión. Siempre tendré que hacerlo bajo de un prisma de la subjetividad, de la transformación, de la metáfora, de la creación entre líneas. Pero si lo haces con esta intención, cuando realizas... Sí, lo hago con esa intención. Sí. Hay una parte poética que es la de la naturaleza como tal, algo que te conmueve, que te impresiona, que quieres defender, que quieres realzar. Y luego está la otra parte de inquietud, de denuncia y de temor ante algo que, según científicos muy importantes, han dicho que cuando la naturaleza comienza un proceso es irreversible. Exactamente. Federico, me gustaría que nos contaras un hecho concreto que yo conozco, pero creo que es interesantísimo para los oyentes, que es la performance que hiciste hace poco en el Festival de Performance de Cali. Y explicarnos qué pretendías con esa acción, refiriéndose siempre si crees que tiene crea una conciencia o menos en el espectador. Pues mira, esto fue en mayo pasado en el Festival de Performance de Cali en Colombia. Y bueno, mi idea era un círculo de frutas y hortalizas de productos del campo en el suelo, un círculo grande, y luego venía una enorme apisonadora de 8 toneladas aproximándose a ese círculo, amenazando aplastarlo, ¿no? Entonces, bueno, mi idea era como simplemente dejar esa máquina puesta ahí contra las frutas y las hortalizas, y como si fuera una especie de instalación. Pero claro, la reacción de la gente fue mucho más interesante porque, bueno, ellos pensaron que esa comida la iban a aplastar y empezó a cogerla, a quitarla del camino y a llevársela a los morrales, a salvar la comida, ¿no?, y la fruta. Y bueno, me pareció que la obra se convirtió en algo mucho más interesante de lo que yo había pensado, ¿no? Claro. Y bueno, la idea venía de que en ese momento se estaba discutiendo en Colombia la adhesión al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que de alguna manera muchas personas allí estaban considerando que iba a ser la puerta abierta a las grandes multinacionales norteamericanas y un poco la pérdida del pequeño agro local colombiano, ¿no? Y un poco funcionaba la metáfora en ese nivel, ¿no? Sí. El título de la obra era Violento Mercado, jugando con el doble sentido del término violento. En Colombia, quizá el único país del mundo donde violento puede ser significar algo bueno. Eso, qué violento como, pescado, y qué rico. Y el mercado también como la compra de la cesta de la compra de la Plaza de Abastón, ¿no? Pues creo que vamos a hacer ninguna interrupción, sino seguimos con nuestra música. Así es. Se esconde la naturaleza en los lugares más extraños. Para el famoso pabellón Philips de Le Corbusier en la Feria de Bruselas del 58, Yannis Xenakis compone una obra compuesta a través, gracias a fragmentos recortados del crepitar de las brasas. Como algo tan tecnológico como puede ser no solo el pabellón Philips, sino la tecnología de grabación y de reproducción del sonido, al final esconde una naturaleza. La naturaleza, motivo de reflexión de esta tercera entrega de Doméstico en las Ondas. Invitados especiales, los artistas Federico Guzmán, Gonzalo Puig y Juan Manuel Artero. Y por parte de Doméstico, Julieta Esperanza y Teo Diamantopoulos. Adelante, retomamos el tema de la naturaleza. Sí, Teo. Sí, a mí me gustaría preguntarle a Gonzalo su inquietud frente a la naturaleza. A mí me da la sensación que es un poco pesimista, o sea, que realmente proyecta una naturaleza enferma. Te voy a hacer una pregunta que no sé. Yo pienso que, o sea, dado que el arte y la naturaleza siempre han ido de la mano, ¿tú crees que la muerte de uno produciría el colapso de otro? Yo creo que esto tú lo has comentado en alguna ocasión. No sé si es así o no. Bueno, sí, yo en una entrevista escrita, pues escribí algo así. Pero pensando absolutamente por mí, sin datos históricos ninguno. Yo pensé que la idea de la naturaleza como imaginario pudiera fallecer o desaparecer de nuestra mente, encontrarnos con una situación como muy diferente, donde el discurrir por el mundo, con lo que eso supone, ¿no? De ver, de sentir, de conocer, en el aspecto tanto urbano como de naturaleza para un ser humano, en cuanto a ese aspecto dinámico pudiera ir desapareciendo y empezáramos a ver el mundo como esa famosa frase, como un supermercado, yo creo que habría una quiebra psicológica consciente en unas personas e inconsciente en otras, pero que afectaría de todas las maneras. Y entonces el sentido del arte habría que planteárselo, yo desde mi caso, ¿no? Un sentido del arte donde ese imaginario ha sido destruido, para mí tendría poco sentido hacer arte en un mundo devastado, ¿no? Pues cambiando un poco, me gustaría preguntarle a Federico sobre los materiales que utilizas en tus piezas. Y me gustaría preguntarte qué determina el uso de un material u otro para realizar tus piezas. Y me refiero sobre todo a tus obras relacionadas con el olivo, con la utilización del alpichín y este proyecto que has hecho. Sí, bueno, por ejemplo, tengo una serie de trabajos sobre el olivo en el que, bueno, hay unas esculturas, tengo los árboles hechos en goma espuma. Y su fruto, digamos, la aceituna, pero la aceituna violada, ¿no? Son las aceitunas con el típico pepinillo, ¿no? Hablo un poco de la manera en que también la cultura viola. Son grandes, la son, ¿no?, grandes, es una liga. Y luego se llaman así aceitunas. Aceituna viola, sí. Pero eso es mejor verlo que explicarlo. Bueno. Pero bueno, hay que intentar explicárselo. Las hemos visto, yo creo que todos, ¿no? Los variantes, pero. Sí. No eso, sabía, pero grande. No sabía pieza. Que en Andalucía le llamabais aceitunas violas. Sí, también. Así, sí. Qué bueno. Y bueno, en cuanto a los materiales, estoy trabajando también con esto del olivo, pues con el alpechín, que sabéis que es el residuo de la fabricación del aceite, que bueno, es un material muy tóxico. Y que es el típico olor que uno siente cuando pasa por la almazara. Sí, es el resto cuando prensan el olivo, cuando, ¿no? Cuando tú prensas la aceituna, sale por un lado el aceite y luego unas aguas residuales negras que son muy ácidas y entonces son tóxicas si tú las viertes en la tierra, ¿no? Y bueno, lo que tienes es ese problema de cómo reciclar todo ese volumen de alpechín, que lo tienes que dejar secar en balsas y tal. Y se me ocurrió pues usarlo como para pintar, ¿no? Y reciclarlo de una manera artística, ¿no? Y bueno, a lo que alude es como a devolver a la vida un material inerte y crear algo nuevo con eso, ¿no? Toda la idea del reciclaje pues me interesa bastante, ¿no? Sí. Me trabajan varios proyectos sobre el tema, ¿no? Y ¿tú eres más optimista con respecto a cómo va la naturaleza, Federico? Pues mira, optimista es que me suena como un poco banal, pero... O desinformado. No, desinformado, la verdad. O sea, me siento casi como un poco en la obligación de no ser pesimista, ¿no? Porque aquí hay que tirar para adelante y no es que no quiera decir que no existan problemas de medioambientales. Obviamente estamos de acuerdo en que existen. Lo que sí estoy en contra es como de una visión que a veces se utiliza como para meter miedo a la gente como de una manera interesada, ¿no? Y por supuesto no estoy de acuerdo con la idea del fin del mundo, porque creo que si el fin del mundo tuviera que ocurrir, hubiera ocurrido ya, ¿no? Y pienso que, digamos, estamos continuamente transformándonos, transformando la naturaleza y que nosotros somos parte de ella. Y, bueno, pero en absoluto como, digamos, una idea optimista, como escapista y tal, ¿no? Uh-huh. Sino... Ah, bueno, pues seguimos con a Gonzalo. Le quería hacer otra pregunta que insiste, pues eso, sobre mí, obviamente sobre su obra, pero haciendo hincapié pues sobre el hombre. En tus piezas, en tus fotografías, está muy presente, ¿no?, la figura humana y el hombre, y a veces rodeados de mapas, alambiques, pelotas, barcas hinchables, tiendas de campañas, pues, creas como este escenario. Y quería saber, para ti, ¿qué papel jugamos en estas coreografías o, como lo has llamado alguna vez, microacontecimientos? Bueno, sí, llamo microacontecimiento por una idea que tengo de la imagen que relaciono con la aparición. O sea, cuando construyo una escenografía en una habitación, estoy pensando... en algo muy antiguo en mi cabeza, que es como las primeras imágenes del niño. Cuando pasas por delante de una puerta, ves una habitación donde sucede algo que no has visto antes. Entonces esa idea de la aparición como un descubrimiento del mundo, de las cosas que suceden, con la idea con la que trabajo, ¿no? La idea de aparición, de descubrimiento. Y... ¿dónde nos sitúas a nosotros? O sea, yo me incluyo en ello, ¿no? Yo cuando veo bueno, tus fotos... Yo te diré que has utilizado la palabra el hombre y tal, el 91%, 92%... Son mujeres. Es verdad. Pero me refería al hombre como por género una, humano. Por una sencilla razón. Es algo en lo que no pensé al principio, pero que luego pensé. Para mí, la mujer es un elemento armonizador del mundo. Uh-huh. El hombre es un elemento destructor en algunos aspectos. Sí. El doctor Fleming no destruyó a nadie. Pero el doctor Bush sí destruye todo lo que puede. Bueno, es que claro. No es doctor. No. Bueno, tendrá un honoris causa. Pero a mí me ha llamado mucho la atención una cosa tuya, Gonzalo. Monaguillo. ¿Tú sigues dando clases? Sí. ¿Sigues dando clases? ¿Se puede saber de qué materia? Bueno, pues doy una asignatura de dibujo y una asignatura de proyecto. ¿Con alumnos de unas edades comprendidas más o menos? Sí, veintitantos. Pues es Universidad de Cuenca. A mí me llama mucho la atención que para ti el aula, te he creído entender que es un motivo de inspiración, que una cosa te lleva a la otra, al teatro, sí, a la reflexión. Yo siempre he pensado que un aula para un profesor debe ser un infierno, como poco. No, si el aula es estática, si influyes, si trabajas para que el aula sea estática y tú te conviertas en un busto parlante, pues sí, es un aula aburrida. Pero si el aula no tiene un centro, sino que la gente se mueve, hay libros en las mesas, te puedes sentar, leer, hablar con alguien, a veces puede haber música, pues que es con la idea de romper esa idea de aula del instituto de los tiempos de Franco, ¿no? Y entonces también yo pienso que tanto los edificios tienen que tener una imagen de lo que allí dentro pasa, las aulas también tienen que tener algún aspecto de dibujo de lo que allí sucede. Uh-huh. O sea, un aula pintada de gris con gente con la cabeza apoyada en una, claro, mesa, es un aula de hipnotismo. Claro. Pero, si la gente charla y se mueve con libertad, pues... Bueno, valga la broma para expresar también nuestro reconocimiento a todos los que enseñáis, que creemos que tienen muchísimo mérito, y más en los tiempos que corren. Más música, Juan Manuel. Esta vez música de interiores. Muy bien. Pierre Schaeffer, el padre de la música concreta, la música hecha con cualquier sonido que se puede grabar, presentó en el 48 su primer concierto de ruidos. En esta ocasión escucharemos su estudio patético o el estudio de las cacerolas, en el cual las cacerolas también son un objeto natural, y los discos encontrados en la calle. Otra vez la naturaleza, aparte de ser un tema actual socialmente, como hemos hablado hasta ahora, también en el arte parece que un tema así como muy en el aire. Ejemplos son la última edición de Foto España, donde Gonzalo tuvo una exposición muy bonita en el Botánico, la actual Bienal de Canarias, la gran exposición que se prepara en el MoMA de Nueva York, Nature, y la futura Expo Zaragoza 2008 con su tema central en el agua y el desarrollo sostenible. ¿Vosotros os parece que se puede hablar de la existencia de una nueva corriente artística de la que formáis parte sobre la naturaleza? Federico, ¿sí te parece? Pues la verdad que no lo sé. No lo habías pensado, no lo hasta había la pensado. Fecha. Pues Gonzalo, a lo mejor tienes algo que decir. Hombre, que si nosotros dos o cada uno de nosotros estamos en esa tendencia, no lo sé. Pero que hay gente interesada en este tema haciendo arte, por supuesto que sí. ¿Y es como una tendencia preeminente ahora mismo? Como... Sí, la naturaleza ha estado como muchos años olvidada, como no, exacto, es por eso como que un tema que no se adaptaba a lo que podía ser vanguardia. Pero bueno, la actualidad la está llevando a un primer plano, ¿no? Mm. Y claro, toda esa problemática del hambre en el mundo, de la guerra, la política, pues es algo que va contagiado totalmente con el deterioro de la naturaleza. Eso, esas cosas no son fortuitas en ningún sentido, ¿no? Es el mal uso que el ser humano está dando al planeta a todos los niveles. Sí. No significa que la naturaleza vaya por un lado, la guerra y el hambre por otro. Normalmente las crisis de deterioro de un país vienen por mala gestión del agua, por mala gestión de los alimentos, por guerras. Claro. O sea, es una cadena que no se puede separar. Cortarse. Sí, a mí me gustaría volver a un tema de actualidad, que es el reciclaje. Y, bueno, es una pregunta para Federico, ¿no? Es un interés que tú has demostrado en algunos de tus proyectos y obras y que antes has mencionado brevemente. Sí, porque, bueno, para mí hacer arte es un poco reciclar material existente y darle nuevas combinaciones, ¿no? Yo trabajé en un proyecto colectivo allí en Colombia, interesante, que era, bueno, se llamaba el Museo de la Calle y era un carrito de reciclador con el que nos movíamos por la ciudad intercambiando objetos sin dinero, ¿no? En una especie de museo itinerante que iba, digamos, reconstruyendo su colección permanentemente, ¿no? Digamos, objetos que obteníamos en una parte de la ciudad se intercambiaban en otra y iban, digamos, retratando todo un sistema como de relaciones sociales, ¿no? Y la idea era un poco promocionar el intercambio sin dinero y también esa idea de digamos, de lo que para algunas personas es una cosa sin valor y descartable, pues se puede volver a convertir en algo valioso y volver a darle un uso, ¿no? Y, bueno, la idea del reciclaje ya luego llevado a más allá, pues el proyecto que hicimos en Sevilla, Copilandia, que era un barco pirata en el río Guadalquivir, donde se trabajaba sobre una idea de material sin propiedad intelectual, sí, donde la gente podía transformarlo, donde podía intervenir, copiarlo. Había libre acceso, ¿no? A exacto. Y Federico, creo que tú eres muy crítico con el concepto precisamente de propiedad intelectual en los artistas. Sí, bueno, la verdad que me parece que la obra de arte es siempre un hecho colectivo, ¿no? Y que, digamos, intentar ponerle puertas al campo es un poco como, digamos, no es el proceso natural, ¿no? Uh-huh. Yo he trabajado un poco en proyectos Copyleft, este que comentaba de Copilandia en Sevilla y algunos otros anteriores, y me interesa mucho también el trabajo con colectivos artísticos, ¿no? Y, bueno, es un trabajo así un poco crítico, digamos, con todo lo que es la propiedad privada de las ideas y, digamos, ponerle alambradas al conocimiento, ¿no? Creo que, además, en la actualidad, con Internet y los medios de distribución del conocimiento, donde podemos imaginar como un acceso libre a la cultura, pues es mucho más patente, ¿no? ¿Quieres apuntar algo, Gonzalo, sobre ese tema o nos vamos a otra música? Sobre el tema de la propiedad intelectual y los derechos de autor. Pues a otra música. A otra música. Maestro Artero. ¿Cómo no traer a esta casa una ópera radiofónica? Uh-huh. Acción invisible, en palabras de su autor, Salvatore Sherrin, otra vez, Lohengrin. En su prólogo escucharemos, a través de una ventana abierta, unas campanas, de repente los grillos, los perros en la noche y unas extrañas aves. Estamos llegando al final de esta tercera entrega aquí en Radio 3, en la primera parte de En Vivo de Doméstico en las Ondas. Hoy el motivo de reflexión para nuestros invitados es la naturaleza, con Federico Guzmán y Gonzalo Puig. Estamos al final, como digo, y nuestros invitados domésticos, Julieta Esperanza, Teo Diamantopoulos y el compositor, el maestro Juan Manuel Artero. Último tramo que tenemos para este programa, chicas. Sí, lo último era, pues, ya que Federico nos ha contado mucho de sus proyectos, pues, si has logrado llevar a un ámbito natural algunos de tu proyecto, ¿no? Como el Tomaco, pues es un proyecto empírico, pero bueno, ya lo vas a realizar concretamente a plantar o a... Sí, bueno, yo lo quiero cultivar allí en Sevilla, en el entorno urbano. Tengo ahí un pequeño jardín que me han dejado y ese es mi proyecto para la primavera y el verano. Estupendo. Uh-huh. Y a Gonzalo, ¿querías preguntar algo más? Sí, a mí me gustaría preguntarle, que había comentado que le gustaría construir un hábitat que ofreciera una interpretación de la naturaleza y una posible forma de vida, que a mi entender se deja intuir un poco en tus nuevas series, ¿no? Con, pues, no sé, estas citas de campaña o esta bicicleta con, no sé. Bicicleta con envoltorio, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay una parte más optimista, más de humor. Sí, exacto. Es que crear como unos habitáculos vivenciales que no sirven para nada, que simplemente utópicos. Es utópico, que es utilizar la imagen de esa posibilidad como temiendo tiempos peores, como una supervivencia, pero en búsqueda de una supervivencia, pero que nadie se cree que eso vaya en serio. En ese sentido, puedo ser pesimista, pero los sistemas de defensa que utilizo no duraría con vida ni media hora, claro. O sea que es más una ironía. Me veo incapaz de controlar el futuro y de saber. Únicamente es algo que me inquieta, entonces hago prototipos, algunos experimentos de vivienda o de habitáculos de supervivencia, pero que son en cierta medida cómicos. Lo que sí nos gustaría para nuestros oyentes, sobre todo, es saber dónde pueden ir a disfrutar las obras ahora mismo de Gonzalo Puig y de Federico Guzmán, o próximamente va a haber exposiciones. ¿Dónde pueden ir, Federico? Bueno, en Arco. Yo creo que Gonzalo también vamos a tener obra. Y bueno, y en Google, si se busca, ¿no? Sí, en internet, si yo buscas, Federico, tienes muchos blogs donde explica muy bien todos sus proyectos. Sí. Y a Gonzalo también, pues él encuentra también en una nueva faceta, que es el vídeo, que, bueno, es nueva faceta, así que si quieres comentar algo sobre tu nueva incursión en este nuevo formato, ¿te sientes, te apetece, sigues? Sí, me encanta, tengo mucha ilusión, pero como yo digo, todavía los intentos son de cow. O sea que son muy divertidos buscarlos. Que tengo que trabajar un poco más y madurar. Muy bien, pues nuestro tiempo está llegando al final. Sí. ¿Alguna última pregunta tenéis? No, yo quería solo, pues, presentar el próximo programa, que no sé si lo vas a hacer tú. ¿Cómo que no sabes si lo voy a hacer yo? Pues no lo sé si lo presentas ¿Me, tú? ¿Me vas a dar dos tiros? ¿O no, en absoluto. Y recordar que el libro Doméstico, si alguien quiere conocer algo más sobre nosotros, tenemos un libro que es para nosotros la quinta edición de Doméstico, o sea, la anterior, que es un libro y se puede encontrar en las librerías La Central, tanto en Madrid y en Barcelona, como en Pantarrey y en Madrid. A ver, Teo, ¿tú quieres decir algo sí, también? Sí, que el Perdona. Próximo, o sea, que el próximo programa trataremos sobre la memoria y que los artistas invitados serán Montserrat Soto y Daniel García Andújar, y la música correrá a cargo del Hombre Delgado. Muy bien, pues ¿con qué nos vamos a ir, maestro Armero? Pues nos vamos a ir maestro Artero, perdón, no Armero. Volvemos tú no haces pistolas, ni... No, pero... Maestro Artero, adelante, ¿con qué nos vamos? Nos vamos a ir con una mañana. Una mañana, y que es la primera obra considerada como paisaje sonoro. Es de Luc Ferrari, se llama Casi Nada, número 1, y es el despertar de un pueblo de Mediterráneo. Pues con los saludos muy cordiales de Julieta Esperanza, Teo Diamantopoulos, Juan Manuel Artero y nuestros invitados muy especiales también, los artistas Gonzalo Puig y Federico Guzmán, esta ha sido la tercera entrega de Doméstico en las Ondas. Yo he de decirle a estas chicas que el proyecto en principio de los 10 programas es que un servidor esté reconduciéndolas. Que no, yo decía si presentabas el siguiente. Claro, tengo que presentar el siguiente y el total de los 10. No, pero que si decías... Salvo porque tú ahora, Julieta, en el pasillo saques un arma y acabemos todos, pero esperemos que no sea así. No. Hasta la semana que viene, Domésticos. Ha sido gracias. Gracias, tanto. Domestico. Domestico. Domestico. Indicativo número 6. Listen to me carefully. I've got a job for you. Te esperamos en vivo en Radio 3.